El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Hoy se celebra el Buen Pastor. Muy clarito lo que Jesús nos enseña aquí. Pero tenemos que hacer algunas aclaraciones para entender cómo es este pastor, cómo es el pastoreo de Jesucristo. Cristo no vino a liberar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Roma. No vino a eso, no vino por una cuestión política, no vino por una cuestión humana, no vino a la tierra a salvar los malos cuerpos, no vino a la tierra a sanar enfermedades. No es el propósito principal. Cuando Él curaba enfermos, lo hacía para probar que Él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿él a qué viene a la tierra? ¿A solucionar los problemas sociales, políticos? No. Se van a solucionar solos. Si nosotros escuchamos la voz del pastor. Cristo viene a este mundo a salvarnos del pecado y abrir las puertas para la vida eterna. Viene a destruir las obras de Satanás, dice San Juan. Entonces, uno como cristiano católico debe primero enfocarse en la acción fundamental de Jesucristo. Si no, vamos a entender mal el Evangelio y no vamos a saber comportarnos en la sociedad cuando surgen los problemas sociales. Entonces, Cristo quiere la salvación de los hombres, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que alcancen la vida eterna. Nosotros estamos de paso aquí. El cuerpo tenemos que cuidarlo porque es un don de Dios, pero más que nada, más que un don, es templo del Espíritu Santo, porque Dios, además de darnos un don, que es la vida corporal y espiritual, somos un espíritu encarnado, hace de nosotros templos de Él, templos suyos por el bautismo, no de otro modo, por el bautismo nos hace templos. Entonces, ¿cuidamos el cuerpo cómo? Limpiándonos las uñitas, sacándonos, limpiando, cortándonos las cejas. No ese es el cuidado del cuerpo que está hablando Cristo, sino de vivir en gracia de Dios, cuidar el alma y el cuerpo, el pudor, el cuidado pudoroso del cuerpo. Incluye que te bañes, claro que sí, que incluye que te bañes, ¿eh? Pero no vino a decirte que te bañes. Vino a decirte que te bañes pero con el baño del bautismo para que lave tu alma de los pecados. Pero no te dice que te tienes que bañar semanalmente para que no te enfermes. Esas cosas no las procuró, no es el objetivo del buen pastor. Entonces, cuando Cristo se presenta como buen pastor, un político no puede ser un pastor, no es pastor. Porque el pastoreo es teológico, es llevar a las almas a Dios. Ese es el pastor. Entonces, cuando Cristo dice que el buen pastor tiene que ser así, así que lo vamos a ver ahora, eso se refiere a los sucesores de Cristo, sacerdotes y obispos, fundamentalmente. Y también los papás de familias, ¿verdad?, que pastorean a sus hijitos cuando se ocupan de su alma, porque son los primeros educadores de la fe de sus hijos. Pero no son pastores los gobernantes que se ocupan de los cuerpos. El pastoreo es del alma, si no, no vamos a entender el mensaje de Jesús. Cuando Cristo habla de que nos va a dar vida, siempre es la vida eterna, nunca es la vida de este mundo ni la vida corporal. Al contrario, nos enseña a dejar esta vida, a morir como el trigo para dar fruto. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Nos enseña a morir a nosotros mismos, a morir a las tendencias carnales, sensuales. Eso es dominar, buscar que la parte espiritual controle los movimientos de la carne, para someterlo a la voluntad y a la inteligencia y entregarlos a Dios. Es un ejercicio diario. Entonces el cuerpo está al servicio del alma. Una vez le dijeron a Jesús: Señor, haz que mi hermano comparta la herencia conmigo. Estaban peleándose entre dos hermanos. Y Jesús le dice: ¿pero qué me ha constituido a mí en juez entre ustedes? Jesús no es juez de este mundo. No es juez de este mundo. Es juez en la vida eterna, cuando tú sales de este mundo. Su juicio está reservado en el momento que el alma se desprende del cuerpo, pero no en cuestiones temporales, que tenemos aquí los jueces de este mundo. Entonces, ni siquiera eso hace Jesús. Y entonces, por ejemplo, tenemos a la samaritana, que Jesús le dice: el agua que yo te doy no es para el cuerpo terrenal. A ver, yo te voy a dar una agüita que no es para el cuerpo, porque yo no vengo a dar cosas para el cuerpo. Te voy a dar un agua que no tendrá jamás sed. Y va a saltar hasta la vida eterna. No entendía nada ella, pero sí lo tenemos que entender nosotros. Ella llegó a entender después, pero no en el momento, porque era carnal, era humana, mundana, carnal. No podía pensar en realidades que la sobrepasaban, no estaba capacitada. Y a veces por el pecado de uno, no porque Dios no le dé la gracia. También le dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. ¿Y que me voy a meter en la panza de mi mamá? No, Nicodemo. Al orden sobrenatural. No estás hablando en el orden temporal. No, estamos porque todo lo temporal está sometido y ordenado al orden sobrenatural. Ahora vamos entendiendo el cristianismo. Por eso los discípulos de Emaús decían: estamos abatidos, porque él decía que nos iba a liberar. Nosotros esperábamos que nos liberaran del yugo, de los opresores de Roma. No, mijito, no has entendido nada el Evangelio. Nada, nada, nada. También tenemos que tener en cuenta, antes de hablar del pastoreo, para algunos, las personas siempre se mueren. Siempre se están muriendo personas todos los días, miles y miles. Siempre fue así. No es la novedad. Lo que pasa es que ahora hay otra forma distinta. Peligrosa porque es rápido contagio. Primero eso, termina el coronavirus, seguirán muriendo las personas, porque parece que solamente ahora pensamos en la muerte. Si siempre tenemos que meditar y pensar en la muerte para vivir mejor. No es pecado pedir. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Si nosotros no pedimos las cosas espirituales, no serán dadas. Hay que pedir a Dios primero, a quien adoramos, le damos gracias, le rendimos culto a Dios, de la tría. Y le pedimos, porque él dijo, pidan, qué padre que le piden un huevo, le van a dar un escorpión, o si le piden pan, le va a dar una piedra. No existe eso. O sea, todo padre trata de dar algo de este mundo. Pues bien, si un padre de este mundo sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Eterno? Entonces, pedir es una cosa hermosa. Supone la humildad, la esperanza, la confianza, el reconocimiento que tiene el poder de dármelo. Yo me someto cuando pido. Reconozco su autoridad y yo me pongo como el indigente que pide una limosna con humildad. Pedir a nuestros pastores que hagan lo posible para retomar la Santa Misa, el culto. No se deben enojar. Deben estar contentos que sus hijos, el pueblo, reconocen eso, la autoridad, cuando les pide. Y no disminuyen su autoridad. Como tampoco yo disminuyo la autoridad de Dios y le pido, pedid y se os dará el pan nuestro de cada día, que es el pan supersustancial. Entonces no tienen que enojarse. Un sacerdote no se tiene que enojar que el pueblo le esté pidiendo. Hay que decir, qué lindo que lo pide, me da alegría, porque lo estás valorando. Nadie, todo el que pide algo es porque lo está valorando. Hay que ver qué cosa pides. Entonces sería un honor, un orgullo, una cosa hermosa que el pueblo grite, queremos el cordero inmolado con toda la fuerza. Y que lo griten también los obispos y los sacerdotes. Y que lo grite el Papa y todos los cardenales a la vez. Queremos el Cordero degollado porque Él nos ha salvado y queremos que su sangre caiga sobre nosotros. Bien, esto no cabe duda que esto es así. Tenemos que pedir las cosas que más santas y grandes y favorables para el alma sean. Y con más frecuencia todavía hay que pedir todos los días y en cada rato. Bien, esto también queda muy claro. No te van a dar lo que no pidas. Pedid y se os dará. Y Jesús nos pone dos ejemplos. La viuda inoportuna, hazme justicia. Bueno, te lo hago para que me dejes de molestar. Al menos se lo hizo para que lo dejes de molestar. ¿Cuánto más el Señor te dará? Si por cuestiones mundanas le das al otro, Dios tiene amor. Te va a dar lo que pidas. Y así son nuestros padres. Mi papá, si yo le pedí algo, no se enojaba. Y me decía que no podía, y yo insistía, y decía, bueno, está bien, toma, ahí tienes. Gracias, papá. Yo lo ofendí a mi padre. No, lo hubiera ofendido si él me hubiera dicho que no, y yo escondido voy y hago lo contrario, porque desobedezco. Esto no es desobediencia. Justamente pedimos porque queremos obedecer, porque si no queremos obedecer, ¿para qué lo vamos a pedir? Vamos y lo hacemos. Entonces, se pide porque estamos en la obediencia, en la comunión eclesial. Dentro de la iglesia está viva, es como el fuego, ¿verdad? Está vivo, hay que alimentarlo también al fuego. Por eso pedimos que nos alimenten el alma, no el cuerpo, el alma. Pero además, el tema del coronavirus, yo creo que es importante que como iglesia sepamos reaccionar con nosotros reaccionamos distinto que el mundo. El mundo se aterroriza. Un católico no se puede aterrorizar. Es pecado. Si el mundo te ve aterrorizado y tú eres un ministro del culto, es una falta de testimonio. ¿Cómo vas a estar aterrorizado delante de la gente y delante del mundo? Por eso el mundo ahora dice, el sacerdote no sirve para nada, no sirve en un hospital. No sirve, acá lo que sirven son los médicos. Si los mismos sacerdotes se dan cuenta o creen ellos que no sirven, ¿cómo nos van a servir? Siempre sirven, más es, el sacerdote es irreemplazable, vale más que un rey. Vale más que un rey. Lo que hace un sacerdote no lo puede hacer nadie, ni todos juntos a la vez en el mundo. Lo que hace un sacerdote. Entonces, la gente está mirando cómo yo reacciono como cristiano. Entonces yo no puedo tener pánico, que me baja las defensas, pero independientemente de los beneficios naturales, yo no puedo tener terror a la muerte, no lo puedo hacer, porque yo creo en la vida eterna, creo que mi alma saldrá de mi cuerpo y se unirá a Dios. A ver, muéstramelo en un momento difícil del mundo y te creeré. Muéstrame cuando estés apretado en una situación y te lo voy a creer. Eso es importante, dar testimonio como católicos, no tener terror. Se están muriendo de hambre más gente que del coronavirus, sobre todo ahora, porque no tienen qué comer, porque no tienen trabajo. Entonces tenemos que quedarnos en nuestras casas. No. Si no tenemos nada que hacer, sí, quedémonos en nuestras casas. Pero también podemos salir a socorrer a los pobres. No, es que te vas a contagiar, contagiar. Claro, ¿qué pasa acá? ¿Quién tiene miedo? ¿Por qué se ponen así, tan nerviosos? ¿Tienen miedo de ser contagiados? ¡Ellos! Porque si tú se te está muriendo, los pobres se están muriendo en mayor cantidad que los enfermos. El pobre que se muere no te contagia, déjalo. Pero si tú vas a socorrerlo, te puedes contagiar, me puedes contagiar a mí. Entonces, cuidado porque siguen abortando ahora. ¿Quién va a reclamar? Estamos reclamando por el coronavirus, ¿qué? Pero, ¿y por qué dejamos de reclamar por los niños que siguen matando, abortando y destrozando, despedazando inocentemente? ¿Por qué? ¿Por qué los dejamos? ¿Por qué? Yo no estoy escuchando que estén hablando contra el aborto. No, ahora no. Sí, pero ahí está la mayor cantidad de muertes y la mayor tragedia. Porque si me mata el virus no peca. Y yo no cometí ninguna acción mala si me mata el virus. En cambio, el que mata un bebé es abominable a los ojos de Dios. Eso es aberrante. Eso ofende a Dios, pero que me mate el virus ni siquiera a Dios lo ofende. Entonces tenemos que cambiar la forma de pensar. Queridos hijos, tenemos un buen pastor. Él se ocupa de las ovejas. Él nos pastorea, él no le tiene miedo. El pastor bueno da la vida por sus amigos. Yo soy el buen pastor, dice. Hay malos pastores y buenos pastores, nos enseña Jesús. Algunos son salteadores, algunos pastorean por motivos que no es el amor a las ovejas. Tienen otros motivos, por eso ven el lobo y huyen, porque son asalariados, por ejemplo. Ven venir el lobo y huyen, porque lo que le interesa es salvar su vida natural. Porque el lobo no lo van a enfrentar porque dicen, no, prefiero correr y salvar mi vida a que maten una oveja. Cristo no, Él da la vida por las ovejas. Él, el Verbo de Dios, da la vida. Después, la vida no es un bien absoluto. Es decir, la vida del hombre no es un bien absoluto, repito. Porque si no, no se podría dar la vida por alguien. Cristo se dejó despedazar por nosotros. Y no pecó contra el quinto mandamiento. Los primeros cristianos que iban contentos al circo, como San Clemente, que decía, no me impidan que me coman las fieras de los leones. ¡Qué testimonio! ¿Sabes? Se convirtió a mucha gente cuando veían morir a los cristianos con tanta fe, gritando y cantando y rezando con un entusiasmo. Hasta morían con sonrisas. Y la valentía que tenía una niñita pequeña como Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Filomena y tantos niños, jovencitos. ¡Qué testimonio! San José Sánchez del Río, la vida por Cristo. ¡Viva Cristo Rey! Eso es testimonio. Estamos hablándole al mundo. Pero si nosotros nos acurrucamos, si tenemos pánico, si tenemos miedo, ¿qué testimonio estamos dando? Sí existe el coronavirus, claro que existe. Hay que cuidarse, porque es bastante contagioso. Pero no hay que desesperarse, no hay que tener miedo, no hay que tener pánico, no hay que abandonar a los pobres, no hay que abandonar el culto, no hay que abandonar el pedir con humildad y con obediencia y espíritu eclesial. Es lo que nos enseña, repito, tantas veces el Papa, que lo ha dicho también con esa palabra de hacer lío. Lío en el sentido de no quedarnos adormilados, no quedarnos tendidos en la cama, que pase la cuestión para que yo me levante después. Por favor, te van a pedir cuenta. Te van a pedir cuenta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? También, por los demás, por Cristo, ¿qué has hecho? Si no tiene nada que hacer uno, se queda en casa. Repito que eso está bien. Si tú no sabes hacer nada y ni eres incapaz, quédate en tu casa. Pero si tienes que hacer algo que realmente valga la vida de los demás, la espiritual primero y la material también, la corporal, sal a socorrer a alguien, ve qué puedes hacer, con todas las debidas precauciones. Porque todos somos necesarios en una sociedad. No existen los zánganos. Eso existe en el mundo de las abejas, que no trabajan. Entonces, El buen pastor, Jesús dice que como buen pastor, él da la vida. Menciona a los asalariados que buscan el dinero y no son capaces de dar la vida por las ovejas. También dice, como buen pastor, él conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a él, porque hay un conocimiento que es amor también en la saga, en el lenguaje escriturístico. Conocer es amar, un mutuo amor, ese es el amor de amistad. El padre conoce al hijo y el hijo da su vida por las ovejas. Y dice que tiene otras ovejas, que no son la del pueblo de Israel, sino que son los paganos. Jesús dio su vida para tomarla de nuevo. Nosotros también la vamos. Nosotros no vamos a dejar de existir. El mundo cree que cuando muere los ateos, los mundanos, los paganos, cree que cuando muere se terminó todo. Nosotros sabemos que la muerte es la continuación de una vida mejor y más perfecta. ¿Cómo vamos a tener pánico? Nadie dice, le quita la vida a Cristo, sino que la da cuando quiere, como pastor. El buen pastor conoce, Jesucristo nos conoce a cada uno con el nombre. Después, si uno va a la primera carta de Timoteo, que escribe San Pablo, le dice cómo debe ser un pastor. Fíjense que está dirigido a los ministros. Y entonces, ¿qué hice? Saqué distintas frases de la carta solamente de Timoteo para que vean los consejos que le da a un pastor, a todos los pastores. Guarda la verdadera doctrina. Guardar la verdadera doctrina. No enseñes doctrina extraña. No dediques tu atención a fábulas y cuentos de viejas. Es muy práctico, San Pablo. Debes tener un corazón puro como pastor. Tener una buena conciencia. Recta. Tener una fe genuina. Ser fiel a tu llamamiento, a la vocación, a pastorear, pastorea, pastorea. No dejes. Sé fiel al llamado, pastorear, pastorear. Ser salvo, alejarse del pecado. Ser ejemplo para otros. Ahí está, con la vida que llevamos. Tenemos que dar ejemplo al mundo. Siempre ha dado la Iglesia ejemplo en los momentos de pestes terribles, donde morían. ¿Cuál era el ejemplo? Que estaba en medio del pueblo luchando. Claro que puedes contagiar a otros, sí, puedes, claro. Pero puedes salvar la vida de muchos también. Puedes hacer mucho por muchas personas. Siempre está el riesgo. Te puedes contagiar de cualquier cosa, de SIDA o de tantas cosas, ¿verdad? Que te puedes contagiar, claro, pero no vas a dejar de hacer el bien porque te vas a contagiar, mijito, porque si no, hay que encerrarse en un frasco, ¿eh? Y eso es como el que entierra los talentos, los pisa, los deja ahí abajo y cuando viene el dueño le saca los talentos. ¿Me diste 5? Aquí tienes 5. Malvado, perezoso, le dijo Cristo. ¿Sabías que soy exigente y pido lo que no es mío? Ve al fuego del infierno, al rechinar de dientes, donde el gusano no muere y roe permanentemente. Militar la buena milicia, ser militante, luchar en la Iglesia. Orar y dar gracias continuamente a Dios. Vivir una vida quieta y en paz, es decir, contemplativa. Vivir piadosa y honestamente. Después le dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez. Se puede casar una vez, es en ese tiempo, ¿verdad? Sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Vivir como uno que pertenece a Dios, así como que pertenecemos a Dios, vivir así. Mantener los fundamentos de la verdadera fe, luchar contra los errores. Enseñar bien a los hermanos. Mantener la fe y la buena doctrina. Miren cómo insiste San Pablo en toda la carta a Timoteo. Insiste mucho en la doctrina, la pureza de la doctrina, la claridad de enseñar, iluminar. Ejercer más en la piedad que en lo físico. ¿Qué he leído? Sí, dice así. Ejercítate más en las cosas piadosas que en la parte física. Laborar, trabajar y sufrir reproches por Cristo. ocuparse en la lectura, la exhortación y la doctrina, otra vez. Usar bien los dones que Dios nos ha dado, no enterrarlos. Meditar bien en los deberes que debemos hacer diariamente. Ser justo para toda clase de hombres. Mantenerse puros. Estar contentos con la vida, con lo que Dios nos da. Abstenerse de los deseos carnales. Seguir el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu. Pelear la buena batalla de la fe, pelear, luchar, no quedarte acostado, no encerrarte sin hacer nada. Luchar, pelear la buena batalla de la fe y echar mano sobre la vida eterna. Vivir una vida irreprensible delante de Dios, verdadero y de los hombres. Queridos hermanos, pidamos por nuestros pastores. Y sabemos que para ellos es difícil la tarea que les toca ahora. Es difícil, no lo hacen. Muchos de ellos no lo hacen porque no tengan fe o no. Sí, lo hacen y tienen fe. Están deseando también muchos obispos y muchos sacerdotes que puedan iniciar ya el culto. Lo están deseándolo vivamente. Y no encuentran cómo porque también es un problema con el gobierno. Pero también, como decía un obispo francés, es importante, la Iglesia tiene autonomía, es una sociedad autónoma. Entonces tiene sus principios y su forma de vivir y de actuar también. Entonces, sí hacemos eso también, lo dice, porque no quieren en Francia que la Iglesia retome el culto. Y sí, sí ha retomado el culto a algunos, como los musulmanes tienen permitido. Por lo menos lo hemos visto en fotos, como van a la Meca y a las mezquitas. Y bueno, vamos a pedir entonces por ellos, que tienen una misión muy importante, que nos tienen que guiar. Si nosotros pedimos, tiene que ser con respeto y humildad, alentar a nuestros pastores, porque sí están abrumados con tanto peso, alentarlos, quererlos, rezar por ellos, no criticarles ni a los sacerdotes. No tenemos que criticarles, me digo en concreto, porque uno hace una crítica general cuando uno tiene ciertas mentalidades que no hacen bien, pero en concreto no criticarles, entender que alguna razón tienen para hacer las cosas y bueno, aumentemos nuestras visitas al Santísimo porque las iglesias no, al menos no se ha indicado que se cerraran. Entonces, ir a hacer más adoración al Santísimo, más tiempo de adoración, pidiendo al Señor la gracia de poder tener el pasto. El pasto es Cristo, el pasto es el mismo que el pastor, es único esto, porque el pastor se hace comer por las ovejas y él es el propio pasto de ellas. Que no nos falte el pan de cada día, pidamos a nuestro Padre del Cielo, pero a todos aquellos que son nuestros papás, también le pedimos que nos dé el pan de cada día, que no se enojen. Le decimos a Dios Padre, danos hoy el pan nuestro de cada día, como nos enseñó a pedir Jesús, el Padre Eterno no se enoja. Pidamos a nuestros padres que nos den el pan de cada día, pan sustancial, sin que se enojen, que vean la manera. A ver, siempre tiene que haber alguna forma, algo se puede hacer. Sé que hay personas que están celebrando misa, ¿verdad?, como puedan, de alguna manera, con algunos, y bueno, algo hacen. Nosotros por ahora no lo podemos hacer, pero cuando podamos sí lo vamos a hacer también. Damos gracias al Señor y pedimos por todos los que están trabajando por la salud en general de las personas, pero más que nada por los que trabajan en bien del espíritu. Que así sea.